segundos para respirar. Toma aire y empieza, que para mí es lo mismo. Te he dictado sentencia. Déjate de teatro, ¿a quién quieres engañar? Con tus lágrimas falsas solo implorarás. No te das cuenta que ahora con el dedo en el gatillo mi corazón es quien piensa. Me ha mordido el palo, vamos, no tengas miedo. Aquí se termina todo, aquí se acaba tu juego. Y mirándote los ojos solo debo decirte: culpable, tu amor es culpable. Por haber jugado tanto con mi pobre corazón, te declaro culpable. Culpable, tu amor es culpable. Por haber jugado tanto con mi pobre corazón, te declaro culpable. De teatro, ¿a quién quieres engañar? Con tus lágrimas falsas solo empeorarás. No te das cuenta que ahora con el dedo en el gatillo mi corazón es quien piensa. Me ha mordido el palo, vamos, no tengas miedo. Aquí se termina todo, así se acaba tu juego. Y mirándote a los ojos solo debo decirte: culpable, tu amor es culpable. Tanto con mi pobre corazón, te declaro culpable. Culpable, tu amor es culpable. Por haber jugado tanto con mi pobre corazón, te declaro culpable. ¡Vení va! Culpable, te declaro culpable. Hey, hey, hey.